Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarita, retobada, provocadora, diversa, rarita, radioactiva. Buenas tardes, hoy estamos en Radioactiva, en el aire estará María Tripín, Graciela Alonso y quien les habla yo, Lali Rodríguez, parte del equipo de trabajo de este programa. En la operación técnica está Bomba Guzmán y en la producción está Melina Flip, acá en la 103.7 Radio Universidad. Estamos en vivo como todos los sábados de 14 a 15. Te contamos que este es el séptimo programa de Radioactivas, que es una articulación entre las compañeras de la Cooperativa de Comunicación 8300 y la colectiva feminista La Revuelta, con la participación también de María de los Ángeles Galeazzi, trabajadora de esta radio Universidad Cal. Como todos los sábados, vamos a empezar el programa con un poco de música. Pero antes, Pupi nos va a contar algo sobre el tema que vamos a escuchar. Bueno, la banda que presentamos ahora es Macaco. El tema se llama La Ley del Uno. Es una banda que nace en 1997 en España. Sus miembros son originarios de distintos lugares del mundo, como de América Latina, África y Europa. Su música tiene ritmos de reggae, hip hop, ska y múltiples influencias latinas también. Es una banda que se forma en la calle y comienzan reuniéndose y tocando en algunas plazas de las principales ciudades de España. Y en la actualidad Macaco se presenta en los principales festivales del mundo y también organizan sus propios shows. En muchas de sus canciones y algunos de sus discos invitan a diversos artistas. Las letras de Macaco presentan diálogos multiculturales. Sus mensajes son reveladores ante el público y es una banda que se moviliza para causas sociales. Así que vamos con el temita nomás. 1, 2, 1, 2, 3 y... ¿Por dónde anda el amor? Ese que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina. Nosotros somos los buenos. Nosotros ni más ni menos, todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca está. ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina. Nosotros somos los buenos. Nosotros ni más ni menos, todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca está. Una ola nunca viene sola, así nosotros movemos el mar. Ver la niebla llegar, saber tripular sin ver. Aunque nos corten las velas, remaremos en galeras. Por la ley del uno, yo contigo mi uno avanzar. ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina. Si no nos guían sus cabezas, que anden nuestros pies, y las huellas del camino escribirán el principio y final de una historia que ya es. Estar en movimiento no es parado, es distinto es recorrer. Aunque el rumbo sea incierto, ojos unidos como un gigante fe. ¿Dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina. Es algo que sucede cada día. El sol, allá en el horizonte, es devorado por el monstruo de la Tierra. Luego, al alba, volverá a nacer por el otro lado del mundo, cuando volaremos sin necesidad de alas. Sabemos que el camino es largo, por eso nuestro paso es corto, constante, pa'lante. Por la ley del uno, yo a ti me uno, ahora somos uno. Somos una escucha. ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina. ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina. El pie camina. Volaremos. Sin necesidad de alas. Sin necesidad de alas. Sin necesidad de alas. Estábamos escuchando La Ley del Uno de Macaco. Como te veníamos contando, este mes es el eje del programa son los derechos sexuales y reproductivos. Y hoy vamos a charlar sobre la Ley de Educación Sexual Integral, llamada ESI también. Y vamos a conocer qué opinan los y las adolescentes de Neuquén sobre la educación sexual, si se implementa o no en las escuelas, cómo se maneja el tema desde el Consejo de Educación, entre otras cosas. Para comunicarte con nosotras, para darnos opiniones, sugerencias o pasarnos información, podés hacerlo al teléfono de la radio 448-2270. También nos podés escuchar online en www.fm1037online.com. Y durante la semana podés escuchar el programa en la bloga radioactivas11.blogspot.com y en www.8300.com.ar y también, como siempre, en www.larevuelta.com.ar. Derecho a la educación sexual. Derecho a la educación sexual. La educación sexual es necesaria para el bienestar físico, mental y social, y para el desarrollo humano. De ahí su importancia para los jóvenes. Tengo derecho a una educación sexual sin prejuicios que fomente la toma de decisiones libre e informada, la cultura de respeto a la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la equidad. Los contenidos sobre sexualidad en los programas educativos del Estado deben ser laicos y científicos, estar adecuados a las diferentes etapas de la juventud y contribuir a fomentar el respeto a la dignidad de los jóvenes. En octubre del 2006, luego de intensos debates, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ESI. Esta norma establece la obligación de las escuelas de todo el país, de gestión privada y estatal, confesionales y no confesionales, de impartir educación sexual desde el nivel inicial hasta el nivel superior. En el programa de hoy vamos a conversar sobre los aspectos de la ley e indagar cuál es la situación de la educación sexual en las escuelas de Neuquén. Para eso vamos a compartir distintas entrevistas y a conversar con María, Graciela y Dana sobre este tema. Pero primero vamos a empezar con los antecedentes de la ley, digamos, en qué contextos y discusiones se dieron con diferentes grupos en pugna para poder aprobar la ley. María. Bueno, en realidad hicimos una selección de algunos antecedentes que creemos que no deben faltar. En realidad tomamos como primer dato el controvertido debate que se da en el 2004 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entre dos proyectos ideológicamente antagónicos, que podríamos sintetizar como uno más cercano a cierto progresismo y el otro más conservador, de la mano, por supuesto, del macrismo y de la Iglesia. Es importante señalar que ninguno de los dos proyectos pone en duda la necesidad de la educación sexual, sino que en realidad la disputa o lo que se va a discutir va a estar en torno a cuál es la institución adecuada para llevar adelante esa educación sexual en las escuelas. Entonces nos encontramos que por un lado tenemos aquellos que consideran que es potestad del Estado establecer tanto los contenidos como impartir la educación sexual en las escuelas, que tenía parte dictamen de mayoría, y el otro que contrariamente plantea que la responsabilidad es de la familia y de los padres. Diría, habría que agregar acá que nunca de las madres, porque parece que estamos nada más que para reproducir. Pero bueno, la cuestión es que en primer lugar aparece en este, hay que señalar, en este lugar aparece la patria potestad de los padres por sobre los derechos de niñas y niños para recibir educación sexual. El otro eje que genera mucho debate es el contenido y el periodo etario en el que se tiene que desarrollar esta educación sexual. Y bueno, entonces acá nos encontramos con que el proyecto más progresista plantea que debe darse desde preescolar y a la vez fija toda una serie de contenidos que incorpora la perspectiva de derechos humanos, pero no así todavía la de género y menos aún la de los géneros. Y la otra postura, la conservadora, considera que la escuela estaría como irrumpiendo en un ámbito que no le pertenece, por lo tanto deja que esta educación sexual esté librada a las creencias, valores y ideologías de cada grupo, y reduce esta perspectiva, la educación general de sexual, a el aspecto biologicista. En este sentido, en realidad, ninguna de estas dos posturas es la que triunfa. Triunfa una postura intermedia, que es un ni, que es la del ibarrismo, que determina que en realidad tiene que haber una ley general y con claro sesgo de preventivo. En paralelo a esto, tenemos una serie de cruzadas xenofóbicas que se dan entre el 2003 y el 2004. En realidad, lo que aparece acá, lo novedoso de la Iglesia, tiene que ver con que el despliegue de violencia que se ejerce. Y bueno, y esto se puede ver en varios ámbitos. Es decir, que esto, digamos, que cuenta María, también está presente en los encuentros nacionales de mujeres, porque la Iglesia empieza a pintar las paredes en contra de las leyes y empieza, digamos, a mandar a sus feligresas y a sus adeptos a discutir, o cuando no, romper los talleres en donde estas temáticas están presentes. Bien, en este sentido, bueno, aparecen estas imágenes que ya vemos por televisión de estos custodios y custodias de las iglesias con las manos levantadas, rezando y demás, ante el grito de las militantes, saquen sus rosarios de nuestros ovarios. En realidad, la ley entonces va a aparecer como una solución de compromiso ante un Estado que ya no puede decir no a la educación sexual. No es casual que la definición que aparece es una definición totalmente lavada. Podemos hacer mención a esto. Dice: entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. En este sentido hay un montón de cosas para plantearse. Bueno, habla de afecto, y por qué no habla de placer, qué lugar, quién va a determinar el lugar ético que va a impregnar esa educación sexual, si aquellos grupos más transgresores o conservadores observadores, bueno, una serie de cuestiones. Y también plantea una formación armónica, equilibrada, permanente de las personas. Entonces, en este sentido, bueno, ¿qué es la armonía? La armonía va a estar determinada por lo que dice la naturaleza biológica. La participación sexual activa de las mujeres va a ser vista como algo desequilibrado o equilibrado. Bueno, de todas estas cositas vamos a charlar y también vamos a escuchar a algunas docentes y a estudiantes de la zona sobre esto. Bueno. Recordemos que Neuquén es un lugar con relación a este tema que se ha caracterizado por contar con numerosas experiencias llevadas adelante por docentes. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le realizamos a Lil Ross, directora de la Escuela 309, y en la que también participa la vicedirectora Elda Gutiérrez. Te contamos que a Lid le preguntamos acerca de una experiencia que llevan a cabo en la escuela 309 durante el año 2009-2010. Ella nos va a contar acerca de esa experiencia, cómo impactó en la escuela y qué opina acerca de las políticas del Consejo Provincial de Educación en esta materia. Surge a raíz de una situación puntual, que es una alumna embarazada en séptimo grado. Llamamos a Ruth Sufrigen para que asista a una jornada y nos ayudara un poco con el tema. Ruth nos propone una forma de trabajo, hacer en la escuela como un tipo taller, pero construir un espacio de formación, pero un espacio de formación democrática, con esta concepción de que todas sabemos algo, pero a la vez nos falta algo. Entonces comenzamos a reunirnos bastante seguido en horario extraescolar a leer, a estudiar, a compartir ideas, a posicionarnos más teóricamente. Necesitábamos mayor solidez teórica y mayor claridad teórica para abordar luego el trabajo con los chicos en las aulas. Y luego nos largamos con los talleres en las aulas con los chicos. Seguíamos con los encuentros semanales o quincenales y allí también fue muy productivo porque además intercambiábamos las experiencias, cómo nos había ido. Esto de realmente concretar lo de una verdadera praxis, esto de la acción y la reflexión sobre la acción se fue dando sobre la marcha. La encaramos como educación sexual integral en el sentido de que tratamos de corrernos de esto de que sea relacionado con lo preventivo, con el miedo a o con lo negativo o con una postura muy biologicista o muy médica, sino que más integral, más desde lo emocional, lo afectivo, los pensamientos, las ideas, qué temas fueron saliendo y sale de todo. Y también depende de la edad, porque lo hicimos desde primero a séptimo grado. Entonces, sobre los temas que van poniendo los chicos, ahí aparecen los interrogantes de las docentes que estaban trabajando, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Y cómo lo abordo? Y ahí ese espacio que teníamos semanal o quincenal, allí íbamos elaborando la posibilidad, cómo organizar el taller. Salen las relaciones entre los chicos, los problemas de discriminación por género, por si soy gorda, soy flaca, si soy morocha o soy rubia, por la orientación sexual. También, especialmente en el tercer ciclo, eso salió mucho. En el tercer ciclo, por ejemplo, surge todos los temas de, como además estaba el tema de la compañera embarazada, de los embarazos deseados, no deseados, conocer sobre su cuerpo, cómo cuidarse, y sobre las relaciones, las relaciones afectivas y sociales con los demás. Inicialmente las posturas fueron diversas. En general en el grupo había una gran necesidad de interés en trabajar el tema y además de recibir, de leer y de informarse para desnaturalizar lo que se venía haciendo y conflictuarse también desde la postura teórica. Y por allí en otros grupos de docentes más un poco de resistencia. trabajar el tema, en no sé, no quiero, no hay tiempo, no puedo. En este momento, este año, 2011, aparece lo de los programas nacionales, el Programa Nacional de Educación Sexual, como más desde el Consejo de Educación, como que toma los programas y nos han llamado a reuniones de directivos. Si vos considerás, a partir de la experiencia que ustedes hicieron, que tendría que extenderse el abordaje del tema en las escuelas primarias. Sí, es necesario, es importante, tiene que extenderse más allá de la obligatoriedad que ahora implica el hecho de que haya un marco normativo claro, ¿no? Siendo una temática tan de los seres humanos, de los sujetos, tiene que también haber un convencimiento de que así debe ser. Es necesario, no solo porque los chicos traen los temas, también porque la sexualidad desde esta mirada integral impregna todas las relaciones institucionales, también por la problemática social que hay afuera y que, por supuesto, la escuela recibe todo eso y algunas veces no solamente se hace necesario por los fundamentos que tengamos, sino que también se hace urgente. Tenemos que empezar a dar respuestas y tenemos que saber cómo. La escuela es el primer espacio de socialización fuera del hogar. Es un lugar donde se construyen subjetividades y la sexualidad es una parte de la subjetividad. Ustedes decían recién que el Consejo Provincial de Educación había convocado a una reunión para trabajar sobre este tema. ¿Cómo fue esa reunión y cuáles son los lineamientos? Fue una capacitación de conocer, hay un grupo con lineamientos de Nación. Por eso es que el material que se distribuye es el material de Nación. Cuadernillas para primaria, para jardín, primaria y secundaria. Igual con el material didáctico. Ese día de jornada de capacitación se dividió para alfabetización y educación sexual integral. Fue en los últimos tramos, unos 20 minutos, que se cerró esa jornada. Así que fue muy poco lo que se dedicó a la educación sexual. Sí, fue solo la presentación del material y, bueno, esbozar un poco los ejes que se trataban en los cuadernillos. Y después, bueno, repartimos. ¿Y cómo sigue desde el Consejo? Desde el Consejo, bueno, está a disposición este grupo que está trabajando en el Consejo, que está abocado a esta temática, y lo que nos sugerieron es que necesitamos jornadas o capacitación para la escuela, es contactarnos con ellos. Después, bueno, van a organizar futuras charlas o capacitaciones. Meramente muy informativo. No sé, esa es una opinión muy personal, pero creo que hay que tener en cuenta que en las escuelas de Neuquén ha habido muchas experiencias de educación sexual que surgieron de los grupos docentes, de las escuelas. Que el Consejo de Educación nunca tenía una política clara al respecto, muy errática e incluso obstaculizadora de lo que se venía haciendo en las escuelas por necesidad propia y por interés propio. Bueno, escuchábamos a las docentes Lil Roll y Elda Gutiérrez, directora y vicedirectora de la Escuela 309, acerca de los talleres de educación sexual que se dan dentro de la escuela, ¿no? Sí, ahí Lil marcaba que, en la última parte de la entrevista, marcaba que las experiencias de educación, de talleres de educación para la sexualidad en las escuelas de Neuquén, en realidad tienen mucho, mucho tiempo de estar llevándose a cabo. Y esto queríamos contar un poquito desde nuestra experiencia, de lo que hemos analizado del tema de la educación sexual en Neuquén. Los talleres empiezan desde el año 1984, o sea que efectivamente hay mucha experiencia en relación a estos temas. Y podemos decir que la primer década, más o menos, hasta fines de los años 90, lo que los talleres, digamos, la impronta que tuvieron los talleres de educación para la sexualidad era tratar de correr ese eje biologicista que parece tan difícil de correrse y recuperar el aula y el lugar de la maestra en estas temáticas. Entonces, toda esa década estuvo marcada por tratar las temáticas de educación para la sexualidad en todos los grados de la escuela primaria a cargo de una maestra. Esto más o menos tuvo una, digamos, se produjeron en este marco experiencias muy interesantes en las escuelas, y bueno, como no podía ser de otra manera, las políticas neoliberales de los 90 también arrasaron con todas estas experiencias, y un poco que el tema quedó planteado, bueno, lo llevaban adelante quienes querían voluntariamente, digamos, se fue perdiendo esa cosa colectiva que tuvieron los primeros talleres y que había también, como todo en esa política que comenzó en el 84 con la democracia, mucha mística metida en estas cosas que se querían hacer. Entonces, toda esa primera etapa podríamos decir que estuvo planteada en instalar en la escuela con una metodología de taller el abordaje de algunas temáticas relacionadas con estos temas. Y podríamos nosotras decir también que hubo como una segunda etapa y que en la misma entrevista de Lil aparece, porque ella dice, bueno, en realidad nos surge porque había en la escuela una alumna embarazada. Siempre hay algún detonante de ese tipo que hace que la escuela se conmueva y diga, bueno, ¿ahora qué hacemos con esta? Tenemos ahora una embarazada, en otros hoy sería un chico o una chica trans, pero siempre hay como un detonante y la escuela se empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto que es del orden de lo no habitual, de lo no normal? Pero ella también dice, a partir de esto nosotras no nos quedamos solo con eso, sino que llamamos a una compañera, a Ruth, que tiene una trayectoria en este tema, que nos diera otro tipo de formación. Y también esta fue una arista de la historia de los talleres. Hubo, posterior a esta primer década donde los talleres empiezan a difundir en las escuelas, la necesidad de algunos grupos docentes de formarse y de formarse en perspectiva de género. Entonces, comienza alguna capacitación, empiezan a incluir una mirada de género a estos talleres, y esa mirada llegó a, digamos, poder establecer que había en las relaciones entre varones y mujeres, entre chicos y chicas, relaciones de poder, y se empezó a estudiar mucho el tema de los estereotipos, ¿no? Esta cosa que dicen que es para los nenes, esta cosa que es para los nenes, para las chicas, para los chicos, y esa fue como una segunda etapa que podemos decir conviven. Toda esta que uno siempre dice una etapa o la otra, están conviviendo, no es que se superó la primera y ahora estamos en la segunda. Y para redondear, y después en todo caso lo volvemos a retomar, una tercera etapa que creemos que tuvo solo se está, digamos, como tornando ahora un poco más interesante para algunas personas, pero que es muy incipiente, donde se empieza a analizar que el marco del discurso de la educación para la sexualidad es el heterosexual. Y hasta ahí llegaron los talleres, ese fue su techo, analizar que la heterosexualidad es una institución política, que el discurso de la prevención y del cuidado también hay que marcarlo en las reglas y las normativas de la heterosexualidad, será algo que se empieza a incluir y estudiar posteriormente, y que todavía está siendo bastante incipiente, pero bueno, ahora lo vamos a retomar a partir de la otra parte, digamos, de este programa. Bueno, ahora vamos a una tanda y cuando volvemos vamos a escuchar a los chicos y chicas de las escuelas de Neuquén cómo ellos ven la educación sexual dentro de la formación. Radioactivas. Para contaminar la machocultura. Cuando tus manos salen amor hacia las mías, ¿qué me traen volando? 103.7. Su suavidad venía volando sobre el tiempo. Radio Universidad Calf. Sobre el mar. Por sobre todas las cosas. Sobre el humo. Radio. Sobre la primavera. Neuquén no para dos. La fiesta de la familia. Este 25 de mayo, vení a divertirte. Con el humor de Hugo Varela. Me he metido en un embrollo. Y la actuación en vivo de Julieta Venegas. A partir de las 11, espectáculos infantiles, Ciudad de los Niños y la inauguración de la Calesita para niños de hasta 5 años. Neuquén no para dos. 25 de mayo en Espacio Duam. Su gobierno responde. Gobierno de la provincia del Neuquén. Teatro infantil en la Conrado Cultural. ¿Por qué? Mire, si el reino volvió, seguro es porque le pasó algo grave. ¿Cómo? No, algo grave no, quizás sí que se quiso quedar. Que se quedó dormido, eso, que se quedó dormido. No, dormido, pobrecito. Dormido no, perdido. ¿Perdió? No, que perdió la razón, eso. Que se volvió loco. No, que se volvió loco, no, que perdió la razón. Usted tenía razón. Me voy porque dejé la torta en el horno, vengo después. Hola, soy Carolina Sancho, del grupo Araca la Barda. Los invitamos todos los domingos de mayo a las 16 horas en la Conrado Cultural Palabra de Pirata. Teatro infantil en la Conrado Cultural. Invita la 103.7. La Caja Mágica presenta Venado Tuerto, con las actuaciones de Eli Navarro, Ileana Brodsky y Silvina Torres, bajo la dirección de Jorge Onofri. Venado Tuerto, todos los sábados de abril y mayo, en la Caja Mágica, Moreno 354 de Cipolletti. Invita, como siempre, la 103.7. En solo media hora. Media hora. Te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Radio Universidad Calf en FM 103.7. Radioactivas. Para hacer estallar todos los closets. ...28 de mayo... Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Caravana por el derecho al aborto legal. Por el derecho al aborto legal. Derecho al aborto legal. 11 horas partidas de Godoy y Belgrano. 14 horas cierre en Barrio Mudón. Porque el aborto es una deuda de la democracia y un problema de salud para las mujeres, mostrales a las y los candidatos que votás por el aborto legal. Convocan organizaciones feministas y de mujeres de la región. Difundió Sin Cautivas y La Revuelta en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Derecho a vivir libre de toda discriminación. Los, las, jóvenes somos diversos y diversos y diversas. Y por tanto, tenemos diferentes formas de expresar nuestras identidades. Tengo derecho a que no se me discrimine por mi edad, mi género, mi sexo, mi preferencia, estado de salud, religión, origen étnico, forma de vestir, apariencia física o por cualquier otra condición personal. Cualquier acto discriminatorio atenta contra mi dignidad humana. El Estado debe garantizarme la protección contra cualquier forma de discriminación. Bueno, antes de seguir con el tema de la educación sexual en las escuelas, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos con la Candela Rumba Sampler. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Libres Seremos. Este es un dúo que nace en Argentina en el año 2002. Muestra un abanico musical con distintos ritmos, combinando efectos electrónicos con percusión, música jamaiquina. Podemos escuchar también un poco de reggae, hip hop y dub, entre otros. Desde el año 2005 este dúo participa en distintas manifestaciones y en la organización de festivales en apoyo a algunas luchas que se dan en la sociedad. Es un dúo que acompaña también a distintos artistas y comparte escenarios en Argentina y en otros lugares del mundo. Así que vamos con el tema. Grito de la gente, no solo de dolor. Grito de mi gente, trae la escuchábamos el tema Seremos Libres de la Candela Rumba Sampler. Bueno, ahora vamos a escuchar unos audios que hicieron María, Pupi y Lili. Son entrevistas en el centro de Neuquén y en diferentes barrios en donde los chicos comentan para ellos qué es la educación sexual y cómo se da esa educación en las escuelas. ¿Tienen talleres de educación sexual en la escuela? Sí. Sí. Para séptimo grado, año, sí, séptimo grado. ¿Qué temas ven? Prevención, aborto, embarazo. Claro, soy eso, prevención, enfermedades sexuales. Yo soy egresado, pero bien. ¿Les parece que son necesarios? Sí, yo creo que sí. ¿Hay alguna cosa que no vieron y temas que deberían estar contemplados? No, yo creo que abarcaban todos los temas necesarios. Sí. Básicos. Creo que es bastante completo personalmente. ¿Vos querés aportar alguno de los temas aparte de los que ella dijo? Lo fundamental que tiene estas clases de educación sexual es que en el secundario se dan de forma obligatoria. Si una persona falta demasiadas veces, ese material no se promociona y se rinde en febrero. Entonces la clase es obligatoria más que nada por una cuestión de concientizar a los adolescentes. Para concientizar a los jóvenes, porque la edad de actividad sexual está bajando cada vez más. Entonces, al informarlos y al hacer obligatoria esa asignatura, es como que se avanza en el tema de tanto sea como las ETS o los embarazos no deseados. ¿Tienen taller de educación sexual en la escuela? No. Tuvimos una clase con un ginecólogo. ¿Qué temas vieron? El tema, el uso del preservativo, anticonceptivos, el hecho de que no se cuidan los jóvenes, pero muy poco, fue una sola vez y una hora. ¿Les parece necesario los talleres? Sí, demasiado. ¿Qué les gustaría ver? Y que expliquen un poco más, pues, o sea... ¿Que expliquen un poco más qué? Sobre el tema general, pues lo que yo sé, lo sé por mamá o porque yo busco información, pero si fuera por la escuela yo no tengo idea de esas cosas. Lo mismo digo. Lo que yo sé, lo sé por mi hija. ¿Ustedes? Yo lo aprendí sola porque yo también busqué información o por mi tía. ¿Y dónde buscan información? En internet. ¿Tienen talleres de educación sexual en la escuela? No. ¿No? Ah. ¿Le parecen que son necesarios? Sí, terminando la primaria y empezando la secundaria, sí. Son necesarios. ¿Y qué tema les parece que tendrían que tocar? Todo. ¿Como por ejemplo? Prevención, derechos y responsabilidades, por así decirlo. Todo lo relacionado. ¿Tenés educación, talleres de educación sexual en tu escuela? ¿Tenés? No. ¿Nunca te viste? El año pasado, sí. El año pasado. ¿Vos tenés? ¿Les parece necesario tener talleres de educación sexual en la escuela? No. ¿Por qué? Ya sabés lo que tengo que saber. ¿Vos creés que sabés todo lo que tenés que saber? ¿Qué? ¿Es talleres de educación sexual en tu escuela? Sí. ¿Qué temas ven? ¿Alguna? No, pero es esa voluntad, si no, no tenés. No es obligatorio. ¿Y a vos te parecen necesarios? Más o menos. ¿Tenés talleres de educación sexual en tu escuela? No. Bueno, ¿y lo crees? O sea, sí hay, pero no son obligatorios. ¿Y vos no vas? No. ¿Por qué no vas? No sé. Bueno. Una mujer puede quedar embarazada cuando está menstruando. No tengo idea, pero creo que es falso. Falso. Sí, que falta. No. Falso. No sé. Si una mujer se lava la vagina después de una relación sexual, evita contraer una enfermedad de transmisión sexual. No. Puede ser instantáneo. Acabar afuera, como se suele decir, es un método efectivo para prevenir un embarazo. No. Falso. Cuando el hombre eyacula afuera y no dentro de la vagina. Eso es un método. No sé si el presione hay espermatozoides. La mujer es más lenta para excitarse y llegar al orgasmo. Sí. Ya, eso te lo pensaré. Depende. ¿Vos considerás que sí? Mentira, cada mujer es un cuerpo distinto y unas se pueden al toque o otras pueden tardar más. Eso depende del organismo. No, en realidad las mujeres llegan más rápido que los hombres. Bueno, pero ahí depende. Depende, o sea, de cada mujer. Depende. Bueno, también. Sí. El abuso sexual y los malos tratos son algo inevitable. No, se puede evitar, se puede de mil tiene que ver con la, tiene que ver con la cultura, mucho con la sociedad. No, no se pueden evitar. Si te toca, digamos, un padre con una hija, ¿cómo lo va a evitar? Por fuerza no lo puede evitar. Sí, en parte sí, en parte no. Siempre va a pasar. Siempre va a haber un descarriado. Si escuchás que tu vecina, que a tu vecina le pegan, mejor no meterse porque esos son problemas de la vida privada. No, pues todos pensamos así, podés escuchar a alguien que le están robando y no va a hacer nada porque decís, sí, no me tengo que meter, está mal. Claro, es lo mismo que ir y llamar a la policía. Es lo mismo que la pregunta anterior, depende de nosotros, de la sociedad, también influir un cambio. No, sí me meto. Yo no. Es que me, o sea, de alguna forma hay que de otra, tal vez no yéndote y entrando a la casa, pero podías recurrir a otros, llamar a la policía o ayudarlo a que haga una denuncia. La acompaña a la escuela, la llama cada rato, siente celos de sus amigas y sus amigos. Eso sí que es amor con mayúscula. Eso es posesión. Eso es un celo. Sí, es posesión. De ahí pasas a una relación que te absorbe totalmente y te quedas con nada. Después perdés a tus amigos, perdés tus relaciones, te terminás yendo mal en la escuela, todo, y te quedas con nada. Es violencia psicológica, si te quieres. Sí, para mí que sí. No, es verdadero. Sí, es verdadero. ¿Sí? Sí. Eso es una obsesión, egoísmo. Existen solo dos sexos, ¿verdadero o falso? No. Por acá, ¿por qué no? Porque, qué sé yo, es como que... Es que... Bueno, sí, biológicamente pueden existir dos sexos, pero una persona puede elegir otras cosas y además se da el caso de las hermafroditas que no son de un mismo sexo, que no son de un solo sexo, y además es como que decir solamente dos sexos es como claro, en contra del se quiere en contra de la homosexualidad, ¿por qué no? Falso. Va, sí, verdadero. Porque puede ser que tengas dos sexos, pero si al fin y al cabo son dos nada más y son los mismos que los otros. Escuchábamos a jóvenes y jóvenes de la provincia de Neuquén que estuvieron contestando algunas preguntas sobre la educación sexual en el centro y en barrios de acá de la ciudad. Vamos a retomar solo algunas cositas por una cuestión de tiempo, pero habíamos dejado planteado que el discurso de la educación sexual estaba, digamos, básicamente centrado en el tema de la heterosexualidad y la heterosexualidad obligatoria, y esto se vuelve a retomar en el discurso de la prevención, que los chicos decían, y las chicas, son todas, es todo lo que tiene que ver con la prevención, porque efectivamente la educación sexual está vista desde el lado del peligro. El peligro de enfermedad, peligro de abuso, peligro de quedar embarazada, y únicamente desde ese lugar. Todo lo que tiene que ver con el discurso del placer, del erotismo, no forma parte de esta conversación, y se da una paradoja muy, muy importante, que desde el discurso también de la heterosexualidad, las relaciones sexuales hay que tenerlas lo más grande posible, con la mayor edad posible, o sea, postergarlas en el tiempo. Entonces, al no escuchar que los chicos y las chicas no son solo sujetos de información, sino de derechos, y no escuchar sus experiencias, lo que se los trata es como un receptáculo, como que hay que darle información para que prevengan. Pero a la vez, como no está bien visto que se tengan relaciones sexuales en una determinada edad que todavía no se considera madura, los chicos y las chicas no van a buscar ayuda ayuda para, por ejemplo, prevenir enfermedades o embarazos. Entonces se da la paradoja de que se enseña teóricamente prevención, pero los embarazos siguen estando a corta edad y las enfermedades también. O sea que ese modelo de educación sexual parado en la prevención y en el discurso del peligro, que no puede estar articulado con el deseo, no está dando resultados. Y la otra parte interesante es esta confusión entre dos sexos, dos géneros. A ver, Francisco, ¿qué nos decís de esto? Bueno, primero para comentarle a los oyentes y a las oyentas de que, bueno, nací como Dana, pero me hago nombrar Francisco. Yo creo que hay una confusión en esto de que tomamos el género solamente por los órganos sexuales con los que nacimos. Me parece que tenemos que centrar la mirada en cómo lo sentimos al género, porque el género se vive, no es solamente con algo que nacemos. Yo particularmente pienso de que hay tantos géneros como personas en el mundo. Cada uno vive su sexualidad y la persona como es depende de cómo quiere, digamos. Y nada, y digamos como que está bueno, digamos, empezar a plantearse estas cosas con esto de la ley de identidad de género, aunque la ley de identidad de género también trata de normalizar a las personas que no concuerdan con el hombre y mujer a ponerlos por lo menos en el DNI ilegalmente como hombres y como mujeres. Exacto, o sea que la educación sexual integral también tiene que contemplar este tema de la diversidad sexual y de las identidades de género, y no solo este discurso de la prevención. Ahora vamos a continuar el tema, pero desde el lugar de las políticas públicas de Neuquén. Para eso vamos a escuchar un audio de sobre esta temática. El Consejo Provincial de Educación ha tenido el interés, la iniciativa, hace muchos años de generar un espacio, ¿no? Ahí mismo en el Consejo. En principio, de hecho, hubo una comisión anterior de... estaba conformada con docentes, y estos docentes han dejado elaborados documentos muy, muy ricos, muy interesantes, de los cuales después se nutre la ley para la conformación de la ley nacional. Nosotros acá en Neuquén estamos bastante avanzados en cuanto a nuestras leyes provinciales, ¿sí? La 2222, la 2302, y en esto, aparece después de esta comisión la necesidad de la creación de esta coordinación en la que estoy, ¿sí? Que se llama Coordinación de Educación Sexual y Adicciones, que tiene la intención de crear un espacio dentro del Consejo donde se aborden estas dos temáticas. Si bien son dos temáticas totalmente distintas, se creó como para empezar con un espacio hacia adentro y empezar a generar y pensar, investigar, capacitar desde ahí, ¿sí? De hecho, esta coordinación pertenece al Centro de Apoyo Pedagógico e Investigación, que es el CEAPI, ahí mismo en el Consejo de Educación. En el 2009 empieza, digamos, el trabajo de la comisión anterior, y en el 2010, en mayo, se genera esta coordinación, en mayo del año pasado. Considero que en ese momento han tenido la mirada puesta desde el lado de la prevención, ¿sí? Como el lugar elegido es la educación, específicamente para hacer prevención primaria, y en estos paradigmas nuevos, ¿no? Que tienen que ver con la construcción de subjetividades, de sujetos de aprendizaje que puedan entender esto de no al consumo, que en algún punto se enlaza, pero que bueno, tienen totalmente distintas las acciones a seguir, ¿no? En una temática y en la otra. Así que considero que tiene que ver con esto. Y por otro lado, porque las dos temáticas a lo largo de la historia ha sido necesario abordarlas y generando un espacio dentro del Consejo de Educación. Escuchábamos a la coordinadora del programa de Educación Sexual y Adicciones del Consejo de Educación, María Marro. Sí, nos quedan muchos interrogantes con esta entrevista que lamentablemente no vamos a poder problematizarlos todos acá. La coordinadora de este programa hace referencia a una comisión anterior que funcionó en el Consejo Provincial de Educación cuando la ESI se promulga y había que hacer los lineamientos locales. Esa comisión trabajó intensamente y estuvo integrada por la profesora Carmen Raivet, Susana Lende y nuestra compañera Rusu Brigen, que fue propuesta por la vocalía gremial. Trabajaron intensamente durante ese año y elaboraron una propuesta de reglamentación de la ley para Neuquén, que contenía distintas acciones a mediano, a corto, mediano y largo plazo, como talleres para docentes, directivos, técnicas vivenciales, análisis bibliográfico, lectura, construcción de estrategias para trabajo áulico y algunos dispositivos inéditos hasta ahora, como las consejerías en sexualidad. La entrevistada, María Marrot, nombra esto como experiencias anteriores, pero no pareciera que se incorporan. Por lo menos las dos instancias en las que tendríamos que ver si esto se ha incorporado fue la capacitación anterior que se hizo hace unos meses acá, donde en la primera entrevista la vicedirectora de la escuela dice que 20 minutos ocupó este tema, y la otra es una capacitación que está ahora por dictarse y que en realidad también va a estar a cargo de una médica que no tenemos nada que decir con relación a lo que ella hace, pero parece que nuevamente nos remite a este lugar de la educación desde la perspectiva preventiva, cuando en realidad también está unida a las adicciones. Insistimos, no es que la prevención no tenga que estar presente, pero si no se articula con el discurso de la sexualidad, el placer, el erotismo, las identidades sexuales diferentes y las identidades de género, no damos un salto cualitativo en este tema. Sí, en realidad lo que estábamos viendo que este tipo de cosas también de alguna manera desactivan las experiencias anteriores, porque sabemos que aparte en la entrevista Marro lo que hace una descripción muy larga de toda la documentación que viene de Nación, y en realidad sabemos que no hay recetas en esto, es decir, los temas y las problemáticas surgen a partir de escuchar a Dana Francisco y de estas experiencias que ponen en duda la organización binaria del sexo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo el programa de hoy. Realmente nos quedamos con un montón de información para poder brindarles. Pero bueno, recuerden que el sábado que viene a las 14 los esperamos por la 103.7 Radio Calf Universidad. Radio Activas. Para romper con los privilegios machistas.